Bueno, estamos en las primeras jornadas de sexualidades que se están realizando 27 y 28 aquí en 28 y 29 aquí en Bariloche, y estamos con uno de los expositores de estas jornadas, que es Hugo Fiamberti. Bueno, contanos en principio a qué te dedicás, de dónde sos, de qué ámbito venís a aportar a este encuentro. Hola, buen día. Bueno, soy de profesión trabajador social. Si bien no ejerzo la profesión, trabajo, en realidad mi trabajo de base ya desde hace 17 años es pertenecer a la planta técnica del Senado de la Nación. Soy personal técnico permanente y actualmente estoy asesorando en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la misma. Además, bueno, trabajo como docente en el Instituto Universitario Gran Rosario, una diplomatura. Pertenezco a la Comisión de Discapacidad de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el segundo cordón bonaerense, y además como consultor de UNICEF y Fundación IPNA en un programa en hogares de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en 5 provincias, fundamentalmente del norte de la Argentina. Y durante estos años mi, entre comillas, especialidad ha sido trabajar la temática de la discapacidad, de las personas con discapacidad, desde la perspectiva del derecho, fundamentalmente. Esto también tiene que ver con mi historia, como militante de derechos humanos. Y también, bueno, algunos grupos más que están en una situación de vulnerabilidad. Mi participación ayer, a pedido de los organizadores, justamente estuvo centrada en el derecho, pero no desde una descripción de leyes, artículos, incisos que hoy día cualquiera lo puede encontrar a través del Google, sino de todo aquello que mueve, en este caso, al colectivo de las personas con discapacidad a buscar a través de la sanción de diversas leyes ese lugar seguro que no se encuentra en la sociedad, en la vida diaria, que de por sí es bastante agresiva, es bastante discriminadora, los etiqueta demasiado. Es decir, yo parto desde una experiencia personal de haber trabajado en una defensoría en el Gran Buenos Aires y fundamentalmente mi trabajo en la Cámara, de haber percibido a través de entrevistas, encuentros a lo largo de estos dos años, incluso hoy día, que vienen con diversos pedidos, encontré mucho dolor, ¿no? Y sigo encontrando en la gente. Y el dolor no se refiere a algo solamente físico o patológico, sino que el dolor se encuentra justamente en esas situaciones de discriminación, de etiquetamiento, de subvaloración de la persona, de colocarlos en el lugar de especial, y bueno, hay múltiples situaciones de no reconocimiento de este colectivo. Como para tener una idea, en el censo poblacional del año 2010, el porcentaje de personas con al menos una discapacidad es del 12,5%, con lo que estamos hablando de más de 5 millones de personas de nuestro país que están en una situación de al menos una discapacidad. Son más de 5 millones de personas. Y a partir de ahí, bueno, fui desgranando algunas líneas de trabajo, siempre desde la perspectiva del derecho, de la inclusión, invitando a los asistentes a tener un punto de encuentro, porque todos los que trabajamos la temática de la discapacidad, no todos pensamos ni obramos de la misma forma. Y esto tiene que ver con los conceptos ideológicos con los que cada uno trabajamos desde el lugar que nos toque, desde el ser profesional, docente, familiar de personas con discapacidad, en las mismas personas con discapacidad. Y esto se ve reflejado fundamentalmente en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado de derechos humanos sancionado en el año 2006, al cual la Argentina adhiere en el año 2008. Ese punto de encuentro que yo comentaba recién y que le propongo en todos lados, y lo hice en el día de ayer, tiene que ver con que la igualdad de los derechos se manifiesta en el poder ejercerlos. No somos todos iguales, y la verdad que está bueno que no seamos todos iguales, sino que la igualdad se debe dar en esa posibilidad de ejercer el derecho. Entonces, mi invitación es a que cada uno de nosotros, en el lugar que nos toca en la vida estar, tengamos presente que el otro debe ejercer el derecho como lo ejercemos nosotros, cada uno de nosotros. En eso radica la igualdad, en la posibilidad de poder ejercerlo. Y ahí, bueno, a partir de poder encontrarnos en ese punto, poder deconstruir, desarmar todos los sistemas que hemos construido, que generalmente son barreras. Barreras no solo edilicias, para el caso de las personas con movilidad reducida o sensoriales, sino barreras comunicacionales y fundamentalmente las barreras actitudinales. Porque las barreras lo que logran es desalentar, frenar, trabar, cansar. Y en este caso, las barreras lo que permiten es que el otro no pueda ejercer el derecho, el otro no pueda ser digno, el otro pierda la libertad. Bueno, y hemos transitado toda la mañana de ayer desde este lugar de los derechos, cuál es el concepto del derecho, pero siempre esto buscando esta igualdad, tratando de analizar cada una de las situaciones a través de muchas preguntas que hicieron. Reitero, en esta búsqueda de poder ejercer los derechos de la misma forma. Y también el tema de la inclusión, qué significa la inclusión, el ruido. Para mí la inclusión es un movimiento que genera ruido, porque no es lo mismo incluir que integrar, y justamente hay muchos docentes, ¿no? La integración generalmente lo que nos dice es que el otro tiene que modificar algo para que nosotros lo aceptemos sin modificar nada nosotros, cuando la inclusión lo que plantea es que debemos modificar algo en nuestros sistemas absolutamente rígidos para que el otro participe con voz y voto y para que el otro determine lo que quiere ser, que en definitiva elija lo que quiere hacer. Hay personas que por el sistema que hemos construido no tienen posibilidad de elección, o por la misma discapacidad, que en muchos casos es muy compleja, se les dificulta en este sistema que hemos construido. Entonces ahí surge el tema de los apoyos, que esto está en la convención claramente especificado, en donde a través del apoyo para la toma de decisión, todos nosotros, en definitiva, necesitamos apoyos para que el otro sea. Los apoyos no están pensados solamente para una persona determinada que está en una situación de desventaja. Cuando nosotros trabajamos en el Estado, que el Estado debe garantizar el ejercicio del derecho igualitario por parte de todas las personas, también necesitamos apoyo. Yo en personal no sé nada sobre sordo, no sé lengua de señas, y sin embargo en la universidad tenemos estudiantes con lengua de señas. Y ahí es donde recurrimos a organizaciones que trabajan o instituciones que trabajan con sordo y con lengua de señas. Es decir, que el apoyo es algo muy circular. Bueno, hemos transitado por ahí, haciendo un poco de historia también, todos los logros que se han obtenido en los últimos años en cuestión de establecimiento de derechos, reivindicación de derechos, sin hacer mención al contexto actual, que es muy complejo, un contexto que nos ubica lamentablemente en una situación del neoliberalismo en su expresión más fuerte, como hace tan solo 15 años lo hemos vivido, y que esto se traduce en ajuste, y el ajuste significa quita de dinero para todos los programas, no solo los tarifazos, rebaja de jubilaciones, no paritaria, apertura indiscriminada de importaciones, que esto redunda en el cierre de comercios, industrias, despedidos, y esto se traduce en dolor, en tristeza, en muertes, en suicidios y en muerte de proyectos de vida de muchas personas. En todo eso, las personas con discapacidad, que son uno de los grupos en situación de vulnerabilidad, están absolutamente golpeados en este momento, porque hay 100.000 pensiones paradas. Ayer, mira, cuando terminaba la charla me entero que el gobierno contrata una consultora pagándole casi 6 millones de pesos para que en 90 días evalúe de las 100.000 pensiones que el Poder Judicial le dio orden al gobierno de restituirlas, no las han restituido y van a revisar cuáles son incompatibles. Tenemos problemas con la ley de electrodependientes, que tardaron un año en reglamentarla y sin embargo aún hoy no entregan los equipos, no anotan a la gente. Tuvimos en estos 6 meses 2 chiquitos que murieron por esta negligencia. tenemos problema con las deudas millonarias que tienen con los centros de día, con los centros educativos terapéuticos, con los centros de diálisis, en donde hay deudas de más de un año, en donde no se puede sostener porque ahí la gente toda trabaja, son todos laburantes, no hacen los aportes previsionales, patronales, no cobran los sueldos los profesionales médicos, enfermeros, terapeutas, etcétera, no se compran los insumos. Bueno, como verás... Sí, está esta cuestión de bajar de rango al Ministerio de Salud con todas las consecuencias que trae. Y eso también es... la verdad es una locura, porque haberle bajado el rango, llevarlo a una situación de secretaría implica menos presupuesto, menos profesionales, desde la práctica de la política pública, una secretaría... digamos que tiene que golpear la puerta de un ministerio para que lo atiendan, digo, para utilizar una imagen sencilla, digamos, le quitan rango. Estamos hablando de un ministerio como es el Ministerio de Salud, que esto no nos marca la importancia que tienen las políticas neoliberales de este gobierno. ¿Dónde está la situación de salud de las personas? Y dónde está, lo empezamos a observar justamente en toda esta quita de derechos, falta de medicamentos, reducción de medicamentos para los jubilados, hay drogas para personas que padecen, por ejemplo, la atrofia espinal, atrofia espinal muscular, que es la espinraza, que vale miles de dólares y no se los están otorgando. Y así puedo estar una hora detallando. Bueno, el contexto es muy duro. Hay muchas marchas en Buenos Aires por parte de personas con discapacidad en instituciones. Yo antes de venir acá el día jueves, el miércoles, había habido una muy, pero con miles de personas en Rosario, en Reconquista Santa Fe en el norte, en Mar del Plata. Ahora el martes 3 de octubre va a haber otra muy grande en Buenos Aires, justamente para que se les paguen a las instituciones lo que se les debe. Hay profesiones como la de acompañante terapéutico que no les han subido un peso. Al transporte de personas con discapacidad en todo lo que va del año les han aumentado un 5% nada más, cuando ahora la semana que viene va a aumentar el combustible nuevamente un 8%. Es casi trágica la situación contextual. Entonces es importante que cada uno y cada una de nosotros tomemos una posición ante esto. No es trabajar solamente lo que venimos trabajando por este cambio de miradas, de paradigma, del ejercicio del derecho, sino que también hay que trabajar mancomunadamente con otros sectores que están pasando por situaciones absolutamente similares en cuanto a la pérdida de derechos y al sufrimiento, al dolor y a la muerte, porque hay muerte, y esto hay que decirlo, y hay muchos muertos, ¿no? No bajamos los brazos, seguimos peleando y, bueno, todo esto está en movimiento, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Muy bien.